¿Cómo andamos? ¿Romina? Saludos de parte nuestra. ¿Eh? Ah, mandale otro audio, entre todos la saludamos. Muy bien. ¿Cuántos hay acá? 2, 3 mesas tenemos armadas. Vamos a hacer una cosa antes de continuar con esto. Bueno, vamos a continuar con esto. Ya está. Como habíamos visto el mapa ahí, ya en general podemos ir tomando un poquito y poniendo un poco de sustancia en alguno de esos aspectos, ¿no es cierto? Una de las primeras dimensiones de la inteligencia emocional tiene que ver con la conciencia de uno mismo, como vimos. Y acá lo que vamos a estar desarrollando un poquito más son los que se dan en llamar las competencias o las habilidades que tiene una persona con conciencia de uno mismo, que es una de ellas la conciencia emocional. ¿Qué es eso? Es la capacidad de reconocer el modo en que nuestras emociones afectan a nuestras acciones. Recién lo comentamos, el modo que nuestras emociones afectan nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guía en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, yo recibo un estímulo de alguien que me genera bronca y enojo. Eso me va a guiar a poder tener un comportamiento agresivo como respuesta. Pero yo tengo que tener la habilidad, antes de pasar a la respuesta, de reconocer ese estímulo, reconocer la emoción que me generó, y después ir al cuadro de valores que yo tengo. Y dentro de esos valores encuentro que no debo dañar al otro, debo respetar al otro. Voy a encontrar una serie de valores que me van a decir, no puedo hacer esto. Entonces voy a canalizar esa misma energía que iba a salir de manera agresiva, lo voy a hacer, pero filtrándola a través de estos valores. Entonces los comportamientos van a ser más asertivos o no dañinos, no hirientes, así que lo voy a hacer de la manera correcta. En lugar de explotar, en lugar de implosionar, lo canalizo y aunque sea, ¿vio?, con algún gestito, bueno, nadie es perfecto, voy a decir, mirá, ¿sabes qué? Lo que dijiste, así que, por favor, no me expongas a que haga algo indebido y fíjate, y lo vemos, lo charlamos. Bueno, eso es lo que dice ahí. Eso es la conciencia emocional. Otra vez, es un ejercicio. Eso se ejercita, esto se practica. Todos lo tenemos que hacer. Algunos tienen de entrada más habilidades que otros. Algunos la tenemos que remar a cada rato. Y llegamos tarde, ¿no es cierto? Explosionamos y después nos damos cuenta, uy, no, me acuerdo que lo que tenía que hacer era, chao, tarde. Y, ya está. Cuando los platos están rotos ya después. Junte los pedazos y haga lo que pueda. Las personas que tienen esta capacidad saben qué emociones están sintiendo y por qué. Eso está bueno, es el punto de partida. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Y por qué me estoy sintiendo así? Cuidado con el hecho de señalar o culpar a los demás. Y él me provocó, y ella tiene la culpa. No, paremos. Ahora, tenemos que hacer cargo de nuestras emociones porque tenemos que hacernos cargo de nuestros comportamientos. Chao, eso no existe más. Así que yo era muy señora, le digo un montón de veces. Y lo que pasa es que vos me sacás de quicio, qué sé yo. Ella la más así, me hace así, y se ríe y me hace así. Vos sos responsable. Bueno, comprenden la relación entre los sentimientos, los pensamientos, las palabras y las acciones. Todo está relacionado, ¿vio? Cuidado, porque los pensamientos no es que se generan solo ahí. Como bien dijimos al principio, hay una cantidad de prejuicios que tenemos metidos acá, ¿no es cierto? A los cuales echamos mano muy rápidamente. Hay cuestiones que se suceden y la mente es así, ¡ping!, va directo a ese casillero. Ya, entonces caemos en el prejuicio. Y en realidad puede ser un prejuicio. En algunos casos tiene validez, en otros no. Recién mencionábamos una serie de temas y dijimos, guarda, porque puede ser otra cosa. Guarda, puede ser el cazador, no se va a atemorizar de nada. ¿Entienden? Así que todos tenemos prejuicios, todos elaboramos prejuicios. Algunos van intercambiando los prejuicios, pero están ahí. Lo que hay que tratar de saber es que están ahí y identificarlos y confirmarlos para que no nos guíen por caminos equivocados de respuesta. Conocen la relación entre los sentimientos, pensamientos y el rendimiento. Definitivamente todas estas cuestiones afectan el rendimiento, la performance de las personas, ¿no es cierto? Imagínense alguien que está... hay un concepto que se llama... ruminación. Ruminación es lo mismo que hace la vaca, ¿no es cierto? Proviene de ahí que es un rumiante. Cuando la vaca se alimenta, vio que mastica y va y la tiene, y bueno, todo ese proceso que dale y dale, masticando. Bueno, eso, ruminación, en liderazgo se llama eso, ¿no es cierto? Tener en la mente un pensamiento, algo que me hicieron, algo que sufrí, etcétera, y lo tengo ahí. Y lo mastico, es como masticar bronca todo el tiempo, ¿vio? Y es como tener, qué sé yo, algo amargo en la boca, todo el tiempo amargo, y bueno, y eso afecta a todo. Y obviamente que entonces, si yo tuviera una tarea de concentración, ya me está afectando, porque mi mente está ocupada con aquellos otros pensamientos, estoy distraído, estoy quitando, bueno, concentración, energía y todas estas cuestiones. Así que, siempre hay una relación directa entre estas cosas. Por último, las personas así son conscientes de sus valores y sus objetivos personales. Otra vez, tenemos todos una escala de valores. Conviene repasarla y conviene tomar una iniciativa y establecerla uno mismo. Decir, no, estos van a ser mis valores. Y yo me voy a comprometer a vivir de esta manera. Y a veces le podemos errar, pero bueno, tenemos algo que nos puede guiar, efectivamente. Peor es no tener nada, pero no, estos van a ser mis valores, repasarlos periódicamente y tratar de con eso guiar nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Es parte, otra vez, del ejercicio relacional. Y los objetivos personales, por supuesto, para no confundirlos con los objetivos del grupo, no confundirlos con los objetivos de los demás, no tratar de imponerlos sobre los demás, etc. Así que hay que tener claridad en este aspecto también. Ese es uno de las competencias sobre conciencia de uno mismo. El otro es de valoración adecuada de uno mismo. Habíamos dicho una estima personal adecuada de uno mismo. Consiste en reconocer o en conocer nuestros propios recursos, nuestras capacidades y potenciales, así como nuestras limitaciones internas, ¿no es cierto? De esta competencia conviene resaltar la dificultad de valorarse uno mismo. ¿Vos cómo sos, Ezequiel? No, un poco más fuerte. ¿Algo más? Bien. No, lo que fue como sos. ¿A Yelén cómo es? Ah, bueno, está bien. No está mal, digo, hay que pensarlo, ¿no? Que uno así enseguida va a decir, yo soy así. Bueno, uno a veces lo tiene que pensar, pero en general, inténtenlo ustedes mismos, van a encontrar que normalmente a la gente le cuesta mucho definirse a sí misma acerca de cómo es. Por diversas razones. Esa es una de las razones por las cuales algunos no se animan a decir cómo son. Porque suponen que es como que ser uno es engreído, vanidoso, es orgulloso. Bueno, y es lo que sos, punto. Cuesta ser como Pablo. Bueno, no sé en qué aspecto, porque Pablo tenía lo suyo. Bueno, en general pareciera que a las personas les cuesta. Yo tuve casos donde hay gente conocida, así dice, no, decí vos cómo sos. Y le golpea a la que está al lado y le dice, porque ella me conoce bien, ¿cómo soy yo? Entonces tratan de que los demás lo definan a uno como es, ¿no es cierto? Y bueno. Así, bien. Pero eso está interesante porque en realidad uno cree que no es así, pero a lo mejor es así, porque los demás lo están afirmando. Y yo, no sabía. Bueno, empecé a conocerte a vos mismo. Bueno, sobre todo eso, porque como dijimos, hay puntos ciegos, hay puntos que no alcanzamos a notar o a tomar conciencia por nosotros mismos. Por eso en el intercambio con los demás surgen esos aspectos que nos pueden quedar sin visibilidad, invisibilizados. A veces a propósito, otras veces la gente dice, mirá, hacete cargo porque es así. Así que conviene tenerlos. Quizás, no me acuerdo si después aparecen puntos ciegos en algún caso. Por supuesto que los puntos ciegos en general tienden a ser más aquellos aspectos como más negativos, ¿no es cierto? Como aquellos que no nos gustaría tener, o las tendencias hacia algunas cuestiones que no nos gustan, pero bueno, son así. La persona que tiene una valoración adecuada de uno mismo es consciente de sus puntos fuertes y débiles. Nosotros hicimos el fortalezas y debilidades, ¿no? En el anterior hicimos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Hicimos? Ok, bueno. ¿O fue en cuanto a temperamento eso, me parece? Sí, bueno, ok. Algo hicimos, sí. Algo hicimos, sí, perfecto. Así que es bueno repasarlo y tenerlo en claro. Son capaces de aprender y mejorar, como estamos haciendo ustedes, cuando están haciendo ustedes. Capaces de aprender y mejorar. Son enseñables, por lo cual son personas aprendibles. Son sensibles al autodesarrollo. Entonces no siempre están esperando fuentes externas para recibir, sino que ustedes mismos se procuran sus propios recursos y cosas conforme a lo que cada uno encuentra de manera personal y específica como necesidad. Entonces, yo necesito aprender más sobre este punto. Entonces ustedes mismos se lo procuran, lo buscan. Dijimos, hoy Internet es una herramienta impresionante y al instante podemos ya tener en la mano el recurso que requerimos para mejorar. Poseen un sentido del humor que les aporta perspectiva respecto a sí mismos. En general, una persona saludable emocionalmente, siempre que no se trate de una broma agresiva, sabe reírse incluso de sí mismo, de los furcios que cometió, los errores que cometió, tiene anécdota. O si los demás se ríen de lo que uno hizo, le pasó, no tiene problema, no se siente mal, porque sabe que no se están riendo de uno, ¿no? Están riendo de lo que pasó y de esta cuestión, así que tiene sentido el humor, no pasa nada. Pero otra cosa es lo que se llama cargar al otro, ¿no es cierto? No, eso no. Desvalorizarlo, menospreciar, no, eso no. Los puntos ciegos son los aspectos de la personalidad de los que uno no es consciente o se ve imposibilitado para reconocerlos, ya lo dijimos. El tercer competencia o habilidad de las personas que tienen conciencia de uno mismo es la confianza en uno mismo. Consiste en tener una percepción muy clara de nuestro valor y de nuestras capacidades. Dios te bendiga, Yelén. Hasta mañana. No queremos ser super personas, que lo sabemos todo, que lo podemos todo. Tenemos una conciencia, como dice allí, correcta, ¿no es cierto? De hasta dónde podemos y hasta dónde no. Pero esto de la confianza en uno mismo es una competencia esencial de la inteligencia emocional. Es como algo fundamental. Y las personas que tienen confianza en uno mismo se muestran seguros de sí mismos. Seguros de sí mismos. La seguridad, el valor, no pasa por lo que otros digan. Otros pueden decir, y decir exageradamente, uno no se la cree. Los otros pueden decir y dicen como menos, uno tampoco lo cree. Uno es consciente de sí mismo, del valor que tiene y de la confianza en sí mismo. No pasa por lo que otros puedan decir. ¿Okay? En ningún sentido, ni en lo mucho ni en lo poco. Así que si viene algo que me tendería a humillar o a menospreciar o a desvalorizar, yo no me engancho. Estamos seguros de nosotros mismos. Pueden expresar puntos de vista impopulares y defender solo los que consideren correctos. Así que son personas que no tienen temor a emitir sus opiniones. Y están en la mesa y 8 dijeron una cosa. Dicen, yo mejor no voy a decir esto porque van a decir que yo soy el único. no tiene temor. Y que no sea popular, lo que puede decir, no, miren, yo tengo esta perspectiva, va y la comparte y se juega en eso. No tiene temor de que le diga, no, ¿cómo vas a pensar así? No, no ves que todos pensamos de otra manera, ¿cómo vas a ver eso? Está, honestidad con uno mismo, honestidad con los demás también. Y también puede darse cuenta de cuando algo es correcto o no, de tal manera engancharse en una defensa o no de esos principios, de esos conceptos. Son emprendedores capaces de decidir ante bajo o alto riesgo o en condiciones de incertidumbre. Ah, ahora empezamos a ver, ¿no es cierto?, esta característica en un líder, qué importante que es. Porque el liderazgo en estos tiempos está sujeto y expuesto normalmente a presiones, como recién decíamos, y a condiciones de riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué hago, Fernando? ¿Le digo que ya no tiene más oportunidad y lo saco y lo reemplazo o voy un poco más? ¿Entienden? Eso es de mucho riesgo. ¿Qué hacemos? ¿Compramos o no esa propiedad? Porque tenemos la mitad, pero la otra mitad no tenemos nada. No, Dios proveerá. Sí, bueno, eso está bien, así todo medio iluso. Pero después, ¿quién pone el gancho y la firma? Hay que poner. Y, pero no sabemos, porque la economía que va y que viene es una decisión de riesgo, en medio de incertidumbre. Hay que estar seguro de uno mismo, pero con mucha seguridad que venga de arriba, ¿no es cierto? ¿Entienden? Entonces hay situaciones donde hay que tomar decisiones bajo riesgo o en incertidumbre. El barco va en medio de la niebla y el capitán dice, para allá. Sí, no se ve nada. A ver si chocamos contra el iceberg, contra no sé qué, para allá. Y chocamos. Su dominio básico se basa en ser capaz de conocerse y cuestionarse. Esto es una habilidad también interesante, ¿no? En líderes y en personas que tienen esta estima, esta salud emocional equilibrada. Son capaces de cuestionarse, son capaces de evaluarse. ¿Cómo actué? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Qué me llevó a reaccionar así? Más allá de que obviamente no tiene empacho tampoco, se imagina una persona decir, me equivoqué, le pido perdón, discúlpeme, no pasa nada, no se siente menos por tener que hacerlo, lo asume la responsabilidad y trata de enmendar. Pero es capaz de evaluarse a sí misma, no es que va por la vida como si nada, no importa nada, y no, evalúa para ser mejor, estar mejor, hacer las cosas mejor. Y de tener autoconfianza, como dice allí. Otra vez, no está esperando escuchar de afuera, de la tribuna, que le digan, dale, vos podés, le vas a ganar, pegale en la quijada. No. ¿Ya? Confiando en sí misma, por sí misma. Está bueno el estímulo externo, qué sé yo, pero si no estuviera, yo estoy liquidado, ¿vio? Entonces yo no tengo dependencia emocional en ese sentido. Es más, en muchos casos me pueden estar gritando lo contrario, patadura, ¿para quién te eligió salir de acá? Y yo confío en mí, estoy tranqui, ¿no? Bueno, esos primeros aspectos eran respecto a la conciencia de uno mismo como dimensión, y los tres aspectos que vimos eran de las competencias que hacen a eso. Ahora pasamos a la otra dimensión de las cinco que tiene la inteligencia emocional, que es la autorregulación. Esto consiste en la capacidad de controlar nuestros impulsos y sentimientos conflictivos. En realidad todo pasa por esto. Entran emociones en conflicto, entran ideas en conflicto. Todo es una contraposición de cosas. Por eso las reacciones, ¿no es cierto? Es lo que hay que resolver. Bueno, consiste en la capacidad de controlar esos impulsos y sentimientos conflictivos, y depende de la combinación de dos habilidades primordiales. La detección precoz de los síntomas de un impulso. Si usted viene como dice el dicho, ¿no es cierto? Se viene quemando con leche. Después, cuando ve la vaca, ¿lo vio? Entonces, empezar a reconocer eso, la detección precoz de los síntomas de un impulso. Es decir, yo ya sé que me lo dicen tres veces y yo le corto la cabeza. O sea, me lo dijeron una vez y ahí ya se prende la luz de alarma. ¿Entienden? Estoy preparado. si por ahí surge la segunda vez, si yo todavía no sé controlar mi respuesta antes de que venga la tercera vez y le corte la cabeza, me levanto y me voy a dar una vuelta a la manzana. Busco válvulas o vías de escape, hasta que aprendo a regular y controlar y encauzar esa energía de reacción de manera correcta. A veces se puede, a veces no. A veces las tres son sucesivas. Y la capacidad de hacer frente a los contratiempos. Eso es autorregulación. Implica autocontrol. Consiste en mantener bajo control nuestras emociones y conflictos. En la medida, en la dimensión humana, no todo es así matemático, exacto, no científico. No existe un robot así humano, ¿no? Todos estamos expuestos. Estamos queriendo decir mejorar esta, porque a veces se desborda y salimos de límite y todos tenemos un límite y bueno, y está bien, salió la cadena. Pero las personas que tienen este autocontrol gobiernan adecuadamente sus impulsos y emociones conflictivas. Mantienen la calma incluso en los momentos más difíciles. Esto se adquiere con el tiempo. Hay personas que son muy ansiosas, que se ponen nerviosas frente a algunas cosas. En general, ¿por qué? Y porque si no tienen todo bajo control, se sienten inseguras, se les genera temor, precisamente por eso es la ansiedad. La ansiedad genera esta incertidumbre, entonces esperan que todos los demás actúen de igual manera. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No ves que todas las cosas que pasan? Sí, hay que estar tranquilo porque el barco se está hundiendo, entonces tenemos que estar tranquilos para dar órdenes, para bajar los botes, para que suba la gente a los botes. Si no es un caos, es un descontrol, ahí es cuanto más frialdad hay que tener en esos momentos críticos, ¿sí? Bueno, tener un poco de sangre fría y decir esto, aquello, lo otro, y bueno, nos salvamos todos. El barco se hundió, pero nos salvamos todos. Entonces, tratar de mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. No es fácil, sí, bueno. Piensan con claridad y permanecen concentrados a pesar de la presión. Y a veces la presión está tirando a decir, no, no, ves que esto no funciona, hay que desactivarlo, no vayamos más, no ves que esta no es la visión, no ves, y entonces nos tratan de sacar y desarmar todo aquello en lo cual estamos embarcados. Bueno, hay que estar concentrado, mantener el rumbo, cuando se sabe que es correcto, cuando hay seguridad de que es el correcto, o aún cuando no sabemos, porque hay niebla. Aún así hay que tener decisión. Colón se le sublevó toda la tripulación y él sabía dónde. No, no, mañana ya vemos tierra, mañana ya vemos tierra, que no sabía nada, que no sabía. Pero bueno, el liderazgo es eso. Aunque no sepas muy bien, dale para allá. Y tierra apareció. Sin el gobierno suficiente de nuestras emociones, estaremos a merced de los sentimientos que nos provoquen los demás. ¿Qué tal? Ojo, porque es verdad, hay personas que nos van a tratar de hacer sentir como ellos quieren que nosotros nos sintamos. Así que te van a hacer querer sentir mal en general. Y algunos te tratan de ser buenas personas y hacerte sentir placentero y cómodo, etcétera, etcétera. Pero hay otros que no. Así que es mejor que vos tengas el suficiente control de tus propias emociones para evitar eso, que los demás sean los que determinen cómo te tenés que sentir. Y por lo tanto no seremos dueños de nuestras decisiones si los demás nos están controlando, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y demás. Así que controlarlo implica eso, ser gestor, ser protagonista, bueno, ser dueño, ser líder de uno mismo. Muchas veces, en algunas oportunidades compartimos esa expresión, lidérate a ti mismo, lidérate a ti mismo. Sos líder, el primer persona que tenés que liderar es a vos mismo o a vos misma. Y en general es la persona más difícil de liderar, al menos en mi caso. Pero bueno, es a lo que estamos expuestos. Bueno, este es uno de los aspectos. El otro aspecto de la autorregulación es la fiabilidad o confiabilidad, ¿no? Consiste en establecer contactos o relaciones asentados en valores éticos. Ser honrado y sincero. Las personas con esas competencias actúan éticamente, proporcionan confianza a los demás por su honradez y sinceridad. admiten sus propios errores y señalan actuaciones poco éticas de otros, se dirigen por sus principios y valores, y la integridad es ser honesto, sincero, firme en las convicciones ético. Soy una persona que es confiable por eso, porque tiene valores, no tiene precio, entonces vive de esa manera. Eso le hace ganar la confianza. ¿Por qué es confiable? Y porque la persona es respetuosa. Porque la persona, sí, comete errores, pero sabe reconocerlo y lo soluciona. Porque es sincera. Porque no busca su propio interés. Bueno, eso va haciendo que... Ah, sí, confío. Más. Confirmo. Bueno, eso es en el tiempo. Entonces después la persona tranquilamente se deja guiar por usted. Liderar por usted. Todo lo que lleva una vida en este aspecto como ganancia se puede perder en 15 segundos. Todo lo que lleva una vida ganar en este aspecto de los demás se pueden perder en 15 segundos de traspié. Se pierde la confianza, los vínculos eclesiales, se pierde la confianza en los vínculos matrimoniales, en los vínculos laborales. No se vuelve de un día para otro de eso. El enemigo es sabio y entonces busca minar esos aspectos también, ¿no?, en nuestra vida. Quedemos expuestos en ese aspecto, que faltemos en estos aspectos éticos o morales o lo que fuere, de santidad, y perdamos toda la confianza de los demás. Responsabilidad consiste en cumplir con nuestras obligaciones. Hay cosas que estamos obligados a hacer, no tenemos opción. Decimos, me nombraron líder, soy líder, me reconocieron como líder. No hay opción para muchas cosas. Tenés que resolver conflictos, como dijimos, es una, no hay opción. Tenés que convocar personas, no hay opción. Tenés que hacerlo con otros, no hay opción. Tenés que levantar a otros líderes, no hay opción. Tenés que ocuparte de cómo están los demás, no hay opción. Tenés que aprender a poner lo de los demás por encima de lo tuyo, no hay opción. Bueno, y si no, digo no. Bueno, consiste en cumplir esas obligaciones haciendo nuestros, esto es mío, los cometidos, encargos y objetivos a los que nos comprometemos. No se lo tomen a mal apelando al sentido del humor, ¿no es cierto? Es decir, nos comprometemos a hacer un trabajo para entregarlo en tal fecha y lo tenemos que entregar, ¿no es cierto? Nos obligan, no, si acordamos, sí, ya está. ¿Sí? ¿Entienden eso? Sencillo, se comprende. Así que los que tienen responsabilidad son puntuales. Poseen autodisciplina, trabajan con precisión y cumplen con las obligaciones. ¿Qué cuatro cosas esa, mamita? Esta competencia revela un conjunto de comportamientos propios de las personas maduras, por cuanto son predecibles y organizados en sus resultados, en la capacidad para elegir nuestra respuesta. ¿Está claro? ¿Quién eligió? Yo. ¿Quién tomó este tiempo? Aquello. Yo. ¿Quién hizo esto en lugar de aquello? Yo. Va a pasar rápido esto. Adaptabilidad es otro de los aspectos que hacen a la autorregulación y consiste en la capacidad para responder con rapidez a los cambios y exigencias del entorno. Otra vez, todo es cambiante, todo es cambiable. Ya lo vimos en la materia anterior, cambian las personas, cambian los vínculos, cambian el contexto externo, cambia, todo cambia. Pero las personas con esta capacidad manejan adecuadamente los pedidos, organizan sus prioridades y asumen con naturalidad los cambios de plan. A los que son líderes como ustedes, todas las personas van y les piden cosas. ¿O no? ¿No les piden cosas a ustedes? Normalmente les piden cosas, la gente les pide cosas. Así que ustedes van a tener que organizar todo eso No creer que tienen que dar respuesta a todo, porque además no van a poder dar respuesta a todo, así que no tomen el camino de pretender dar respuesta a todos. No existe. Entonces, si quieren ser buenos líderes, establezcan prioridades, digan, de todo esto que me pidieron, ¿qué es lo que yo debo hacer? Es mi obligación hacer. Arranquen por ahí. El resto, y esto, Ana María, no, mira, fíjate esto, y entonces, listo, ya delego en usted, es así, asá, va para acá, va para allá, listo. Entonces, Ana María lo hace, y después, ¿cómo te fue, Ana María? Entonces, viene el feedback, la respuesta, ¿se hizo, no se hizo? ¿Por qué se hizo, por qué no se hizo? Bueno, vemos, excelente, muchas gracias, ya finaliza, ¿por qué no volvés? Y, bueno, y hay un seguimiento en las cosas que otros pueden hacer. Las otras las tengo que hacer yo, son mi obligación y nadie las puede hacer. Si alguien las podría hacer, esa persona sería líder y no yo. ¿Ok? Y así, y aquellas cosas, che, Ernesto, ¿me vas a comprar unas gaseosas? ¿Vas a volver? ¡Qué gracia! Listo. Y las que no, ya está. No podemos hacerlo de otra manera. No hay. Adaptan sus respuestas a las circunstancias. No es que dicen lo políticamente correcto, eso no significa eso, ¿no es cierto? Sino que de acuerdo a las circunstancias que dan, dicen las respuestas, adaptan las respuestas. Incluso el tono de las respuestas, el contenido de las respuestas, el énfasis de la respuesta. Otra vez, el barco se está hundiendo y hay que bajar los botes y no esperen que el capitán le diga, apreciado marinero, usted tendría la amabilidad de... Está claro, ¿no? No le va a faltar el respeto, pero va a haber algo muy firme. Tienen una visión de los acontecimientos enormemente flexible. Es decir, son como fotos permanentes. No es una foto y que dura toda la vida. No. Todo cambia, entonces es foto permanente. Hoy saco una foto, mañana saco una foto y es distinta a esta. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y la más actual. Mañana es distinto, otra foto. Y entonces voy viendo la realidad y por eso voy adaptando y ajustando todo respecto a la realidad. Hasta no hace mucho tiempo era una foto, duraba un montón de tiempo. Y en entornos tan cambiantes como los actuales, la flexibilidad puede llegar a ser imprescindible. Imprescindible. No solo por la propia persona como líder, es la capacidad que el líder tiene de hacer que su organización o su equipo de trabajo adopte la misma actitud o comportamiento, la misma competencia. Ayuda a los demás a, hasta casi sin darse cuenta, estar adaptándose a los cambios que se van produciendo. Y las personas quizás lo hacen hasta inconscientemente, pero otra vez, forman parte de un equipo que está metido en una cultura que usted está tratando de sembrar. Y entonces eso se va adquiriendo, se va pegando, se va incorporando en la persona, casi sin saberlo. Hoy hablábamos de unas cuestiones de trabajar en equipo. ¿Vio? Eso está, es como el espíritu es ese que hay en las cosas y en cómo se hacen las cosas. Entonces la persona llega, no hace mucho que está en la iglesia, ya está participando, forma parte y ya lo está incorporando. Y no sabe que se trata de eso, pero ya lo incorpora. Y está dispuesta y disfruta y dice, ¿y cuándo es la próxima? Y cuenten conmigo. Y dice, bueno, ocurre lo mismo. Usted como buen líder que tiene capacidad de adaptarse y de ser flexible, bueno, eso lo transmite a su equipo y el equipo lo logra junto también. Hoy todo el mundo dice, esto es muy importante. Lo otro es ser rígido. Y ser, a ver, la palabra es frágil, se torna frágil algo. Entonces, algo frágil con un golpe pequeño, un toque pequeño puede quebrarse. Entonces se adquiere eso. Hoy hay que ser muy flexible. Otro aspecto es la innovación, el innovar. Intentar, probar, ver, evaluar, prueba, error en muchos casos. Bueno, consiste en permanecer abiertos a nuevas ideas, perspectivas, información, transformando la realidad a través de la modificación de la conducta. Otra vez importante eso. seres humanos buscamos y caemos en estados de comodidad, que a partir de los cuales buscamos que cambie todo lo que está alrededor, las circunstancias y las personas que están a nuestro alrededor. Porque, bueno, hemos armado como cierta comodidad en la cual nos acostumbramos y ya nos resistimos a salir de esa comodidad. Entonces queremos que cambien las cosas, pero que cambie todo menos yo, ¿no? Hay un dicho famoso, eso: todo el mundo quiere que cambie el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. No sé si Descartes o quién lo dijo, después lo podemos cambiar. Pero bueno, la innovación implica eso también, ¿no es cierto? Buscan siempre nuevas ideas en fuentes aparentemente inconexas, ¿no es cierto? Están por acá, están por allá, escuchan, qué sé yo, pero tienen esa habilidad de unen aquello con esto y dicen, ah, pin, eureka, funcionó. Aportan soluciones originales a los problemas. Otra vez, son personas que pueden abrir un campo de opciones, un campo de posibilidades, ¿no es cierto? Recién decíamos de la persona que fue a la cima de la montaña, y se nos ocurrieron más de una oportunidad en cuanto a las cosas, ¿no es cierto? El que huye creyendo que se lo va a comer, el que se pone contento porque es un cazador, y podríamos haber pensado en otras, ¿no es cierto? Eso es la amplitud de... O ahí se acababan las posibilidades o las opciones, ¿no? Debe haber más, pero no sabemos cuál. Muy bien, le agrego una más. A ver si... La persona es sorda. No escucha el gruñido, no importa. Podría ser, ¿no es cierto? Bueno, adoptan perspectivas y asumen riesgos en su diseño e implantación. La persona no tiene temor a probar, digamos así. En definitiva, todo es prueba. Si vamos a iniciar algo y estamos probando, ¿no? Lo hicimos previamente y supimos si funcionaba o no funcionaba. Dice, che, vamos a cambiar el culto de oración, en vez de los miércoles vamos a hacer los jueves. ¿Y cuándo lo hicieron los jueves? Nunca. ¿Y cuándo lo hicieron los miércoles? Toda la vida. Y no va a ver quién va a decir, ¿por qué no lo siguen haciendo así? Entonces, ¿no? Por lo menos te vienen cinco. Y si pasas a los jueves y después no, tenés que volver. Bueno, el líder dice, no, pará, porque el jueves yo ya hice una evaluación, me parece que puede haber por lo menos 15, que los jueves pueden venir y no pueden venir el miércoles. Y van y prueban. Tiene temor a encarar esas cosas, ¿cierto? No cambiar porque sí, sino con algún tipo de propósito. Y la innovación no surge por generación espontánea, ¿está claro? Es una cuestión de hábitos, de conectar ideas y de dar valor a las alternativas. Pensar, pensar, pensar. Pensar, pensar, pensar. Y otra vez, tenemos cierta manera de pensar, tendremos que tratar de hacer el esfuerzo de tirar paredes y ampliar. Pensar, pensar, pensar. ¿De qué otra manera? ¿Habrá otra forma? ¿Y qué hace ese? ¿Por qué fue a la montaña? Preguntémonos mil cosas. ¿Y qué animal llega hasta ahí arriba? ¿Qué gruñido? ¿Y si era un pájaro? ¿Qué sé yo? Pensar, pensar, pensar. ¿Está? Déjenme ver cuántos eran de motivación. Listo, vamos a ver estas y terminamos. Motivación, que vimos mucho o hablamos un poco de esto, de motivación. La tendencia o capacidad para moverse. Motivar es poner en acción, mover a la acción. Es el motor de la acción, la motivación. Es lo que te mueve a, ¿no? ¿Por qué haces esto? Y entonces ahí la respuesta es la motivación. Y me dijeron que lo haga. Esa es la motivación. Me encanta hacerlo. Esa es la motivación. Esto es parte de mi responsabilidad. Esa es una motivación. ¿Qué te motiva? Y porque necesito plata. Es una motivación. Lo que fuera. Hay motivaciones correctas. Hay motivaciones que no son incorrectas, que en general no se van a expresar. Y porque me siento querido, me siento parte del grupo de esta manera. De esa manera, y esa no es la manera de sentirse parte del grupo o sentirse querido, ¿verdad? Siento que soy útil haciendo esto. Bueno. En este aspecto se resaltan En inteligencia emocional resaltamos dos aspectos de la motivación. La sensación de fluidez que aparece cuando las cosas nos salen de forma natural. ¿Eh? Y eso es lo mejor, ¿no es cierto? Como el pez en el agua. Todo fluye naturalmente, no hay mucho esfuerzo ahí para hacerlo, ¿no es cierto? Y lo otro es el estrés positivo. El estrés positivo, ya saben, ¿no es cierto? Es como esa energía interior, ¿no es cierto? Esa pasión interna, o esa adrenalina, ¿no es cierto?, que nos mueve a hacer eso, en contraposición con lo que se llama el distrés, que es lo negativo, ¿no? Nosotros en general llamamos estrés y le damos connotación negativa. En realidad, hay un estrés que se llama estrés positivo o bueno, y el otro sí es el distrés o el estrés negativo. Bueno, el estrés positivo supone una descarga de adrenalina y otras sustancias que nos dan la energía necesaria para llevar a cabo un esfuerzo sostenido. Por ejemplo, puede ser un desafío, algo nuevo, y la persona le encantan los desafíos nuevos, no tiene temor de nada, va para adelante. Y entonces cuando usted le propone algo nuevo, se frota las manos y dice, yo acá tengo algo nuevo. Y si las cosas son normales o habituales, y medio que lo aburren, con el tiempo se aburre y está medio así, pues necesita algo siempre y eso le despierta, le descarga adrenalina y le da para adelante. Bueno, algunos aspectos, tres o cuatro aspectos de la motivación. Uno es la motivación de logro. Consiste en tener una orientación y voluntad clara y tenaz de alcanzar los objetivos propuestos y contrastar los resultados contra estándares. Otra vez, es la orientación a clara y tenaz, ¿no es cierto? Están establecidos los objetivos y la persona, no hay cómo sacarla de ese rumbo. Entonces, oh, mira qué lindo allá, ¿por qué no vamos hasta allá? No, eso nos desvía del camino. Está lindo, pero hay que ir por acá. Esa persona es muy tenaz, muy clara. No va a tomar un atajo ni va a meterse en callejones sin salida, normalmente. Le gusta competir sanamente, no para demostrar mejor. No, le gusta competir, le gusta sentirse desafiado por eso que está allí en juego, ¿no es cierto? Orientan su actividad a unos objetivos o resultados claros. Otra vez, hay visión, se sabe hacia dónde va, qué se quiere lograr. Buscan de los demás feedback que les ayude a mejorar, ni de vuelta, ¿está? Y tienen avidez de información, por eso preguntan, está, no solo en lo personal, sino cómo te sentís, sino y cómo ves esto, vamos para allá, cómo ves, qué harías, cómo resolverías esto. Entonces nos exponen a situaciones reales o en algunos casos ficticias, pero con el propósito de ejercitarnos a pensar, a ver, etc. Y la motivación de logro se basa en un impulso directo que nos lleva a mejorar. Mejorar es meta, es logro, es avance, así que tiene que estar presente. El segundo aspecto es el del compromiso. Consiste en la capacidad para asumir los objetivos, la misión y la visión de un grupo u organización. Lo asumo. Yo me comprometo a esto. Estoy dando mi decisión, mi disposición, mi aporte, lo que me están demandando y más si puedo. Y lo estoy expresando abiertamente también. Eso es mi compromiso. Las personas comprometidas están dispuestas a invertir su tiempo y esfuerzo para conseguir los objetivos de la organización. Por supuesto, después cada uno pone la medida de lo que es correcto en cuanto a invertir tiempo y esfuerzo. Todos después tienen otras responsabilidades, roles, etcétera, compromisos. Otra vez, todos los tenemos en la vida y todos tenemos que empezar a priorizar y decir, bueno, este es el más importante, después esto, después esto, después esto. Y bueno, ahí es donde diferimos, ¿no es cierto? Por eso usted va a ver un creyente y dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Qué sé yo? Y bueno, tiene otro cuadro de responsabilidades y se compromete de distinta manera a usted. Encuentran sentido en asumir una misión colectiva elevada. Otra vez, esto es lo que es una manera de motivar a un grupo también o en equipo también, ¿no es cierto? Lo que vamos y estamos encarando nos supera a todos nosotros. Ninguno lo podría lograr por nosotros solos. Pero si lo hacemos juntos, sí lo podemos lograr. Así que fíjense en lo que podemos lograr. Fíjense la magnitud que tiene, fíjense la importancia que tiene. Fíjense los resultados que esto provoca. Fíjense la gente que está siendo involucrada en eso, que vamos a alcanzar, a tocar, a hacer. Y entonces la gente lo está casi mirando literalmente. Entonces, sí, sí, esto es bien grande, esto me atrae. Entonces dice, no, vamos a tratar si ganamos a uno, si podemos bautizar a dos. ¿Motiva? Okay. Y utilizan los intereses del grupo como criterio de sus decisiones, ¿eh? Los intereses del grupo, no personales, del grupo, sobre eso se basan las decisiones. Decidimos de esta manera porque cae dentro de los intereses del equipo. No decidimos eso porque no cae dentro de los intereses del equipo. Eso es todo. ¿Sería bueno esa decisión? Sí, no es mala, pero no cae dentro de los intereses del grupo. Las personas realmente comprometidas están dispuestas a hacer sacrificios a corto plazo si redundan en beneficio del grupo. Está. Y voy a decir una última cosa. Esto es lo último. Y es lo último. Vemos este rápido y después le comparto lo otro. Iniciativa y optimismo es lo último que responde a la motivación. La competencia que moviliza a las personas para aprovechar las oportunidades y superar los contratiempos. Las personas así detectan las oportunidades antes que sus competidores. ¿Está? Se anticipan a los problemas. A veces se puede, a veces no. Actúan más allá de lo que se espera de ellos. No se desaniman ante los obstáculos. Trabajan desde las expectativas de éxito o de logro. Creen firmemente que pueden determinar su futuro con su voluntad. En definitiva, estas competencias nos hablan de una firme convicción en lo que se hace, cómo se hace y, por sobre todo, por qué se hace. Misión, visión, valores, convicciones, por qué se hace, misión, qué se hace, visión, cómo se hace, valores, convicción de esas cosas. Necesitamos verlo resumidamente, ¿no? No da para extendernos mucho en cada caso. Lo último que quería compartir con ustedes es que ahí estábamos hablando de esfuerzo, de inversión, de tiempo, de dar más, y si se da la oportunidad para algo de corto plazo y que tiene relevancia. Tenemos que siempre tener en cuenta mantener rangos de márgenes de tiempo, de energía, de fuerza, de un montón de cosas, porque superado este límite, si no hay márgenes, aunque aparezcan esas cosas, digamos sí, y nos embarquemos, le vamos a estar restando efectividad a nuestra tarea, nos estamos perjudicando a nosotros mismos porque estamos excediendo un límite natural y humano que tenemos. Necesitamos dejar márgenes saludables para los momentos donde hay una mayor demanda o requerimiento de inversión de tiempo, de esfuerzo, o donde me aparecieron ocupaciones o cosas nuevas a las cuales yo no puedo renunciar y las tengo que ocupar. Y si yo estoy al límite y no tengo margen, ¿cómo hago? Lo único que puedo hacer es restando a lo que ya venía haciendo para abrir un margen y poder dedicarme a esto. Pero entonces ya estoy restando. Entonces, todos necesitamos un margen, márgenes, espacios. Por sí. ¿Okay? Entonces, respetar esto es bien importante. Nos mantiene saludables. Si yo estoy ocupado las 24 horas del día haciendo cosas Y usted viene y me dice, no, me das una mano en esto, porque fíjate este proyecto, que es súper interesante. Que yo le digo, sí, sí, está bien, vamos, vamos. ¿Cómo hago yo? Sí. La única manera es, tengo que restar a algo que ya estoy haciendo, lo cual ya estoy perjudicando lo que estoy haciendo, solo para aprovechar, hacer esto, o aceptar esto y seguir con esto. No, no puedo hacer eso. No puedo. Ningún auto funciona con el pedal del acelerador a fondo todo el tiempo. No. Claro. Sí, puede haber mucho. Perfecto. Sí, el punto es que exista el margen. No, nadie puede estar todo el tiempo haciendo ministerio. Y después viene y me piden más y yo digo que sí. Yo me tengo que decir no a mí mismo en primer lugar. Exactamente. Ponga usted los suyos, cada uno pone los suyos. Claro, por eso digo, ¿no? No. Exactamente. Eso es parte de la salud emocional, de la inteligencia emocional. Eso es lo que usted necesita preservar, porque es preservarse usted. Y para que su liderazgo sea efectivo, usted necesita conservar esa salud. Mental, emocional, física, espiritual, etc. Integralmente. Entonces, hay un límite. Y debe haber un margen, el límite no es 100%. Uno puede decir, bueno, 75%, dejo un margen de 25%. ¿Por qué? Porque pueden surgir imprevistos. Porque me puede pasar algo a mí. Porque me puedo quedar sin el auto y no tengo el auto. Ahora, yo contaba con el otro, no lo tengo. ¿Eh? Si no tengo márgenes y tengo que mirar para atrás, ¿y de dónde saco? Y de acá saco tiempo. De allá no sé qué, bueno, pero entonces estoy afectando aquello que yo ya estaba comprometido a decir. Es decir, estoy dando menos de lo que yo debiera dar. No. Sí, exactamente. Administra tus propias energías. No podés ir a full, al tope todo el tiempo. Podés hacerlo un muy corto de tiempo, un periodo de tiempo muy corto. Puede ser, pero no muy permanentemente, ¿cierto? Porque después, y yo me comprometí, pero ahora me doy cuenta que me comprometí acá, pero me tengo que descomprometer acá. Claro. ¿Sí? A lo mejor yo tenía un compromiso con mi esposa de todos los lunes ir a cenar afuera. Ah, pero una vez yo me comprometí con usted, usted me dijo, no, los lunes me di, yo di. Y ahora me tengo que descomprometer acá. ¿Ah? No, mejor acá, ¿no? ¿Está? Bueno, cuídense, hay un límite. ¿Se acuerdan de Jesús, no es cierto? Muchachos, por hoy es suficiente. Hoy es suficiente. Vamos a descansar. Vamos a tomar algo, vamos ahí a la montaña donde se oyen gruñidos. Vamos ahí, vamos a tomar unos mates, tranqui, relájense, relájense, está todo bien. El mundo va a seguir girando. A menos que algo esté pasando en mí, por lo cual yo debo y caigo en eso. Ah, posible. Posible. Un aspecto quizás, un punto ciego, me siento obligado frente a los demás, creo que si digo no van a pensar qué cosa, no sé, cada uno tendrá lo suyo, o no, es así, compulsivo, qué sé yo, pero sano. ¿Quién nos dirige en oración? Que ya se pasó el tiempo y viene el auto. Ah, ya está, listo, rápido, alguien ore rápido. Bueno, alguien que ore. Ahí está.